Voy en búsqueda de lo que amo. El encuentro es mi felicidad. Siempre en esta situación yo quiero estar. Es de noche y sé que nada puede salir mal. Si cenamos de la mano estamos, y a veces el cine nos observa emocionado. Yeah.